Venga, güey, pues venga, vámonos de aquí, que está esperándonos Nieves al otro lado del teléfono. Nieves López. Quien dice avaricia dice ricos. Dice ricos, muy ricos. Exactamente. Pues nada, aquí estoy porque como dicen que la avaricia rompe el saco, pues entonces yo lo que he hecho es avisar, porque hay algunos que ya casi casi les va a reventar, entonces para avisar. Esto es un llamamiento a todos los que tengan un saco muy lleno. Exacto, que vayan vaciando sus arcas, vale. Porque si no es pecado. Claro. Y además, ahora que se habla tanto del exceso de población, pues está bien tú que traigas la lista de nombres. Claro, claro, para que vayamos tomando nota. Si hay, porque si hay que empezar a recortar, ¿no? Claro, y pues si te cae a ti o algo. También. Claro. Venga, ¿cuáles son los más ricos? Bueno, pues nada, los más ricos del mundo, pues llevaba 13 años siendo Bill Gates, pero nada, finalmente ya ha sido desbancado, ha pasado al tercer lugar. Pero esto es por una buena causa y es porque ha donado tanto dinero que ya ha pasado a ser el tercero de la lista. ¿Y cuánto tiene, sabes? O... Bill Gates tiene 58 millones de dólares. No. Va, mierda. 58.000 será. O sea, 58 millones tengo yo. Ah, vale. O sea, que no quiero decir que... Eso, 58.000, correcto, correcto. 58.000 millones, eso para ser más rico del mundo está bastante bien también. No, es claro, el tercero, ese es el tercero. El primero tenemos ahí a invierte en bolsa y estas cosas, Warren Buffett, que yo no le conocía. Y nada, y luego pues tenemos varios, así Bill Gates, algunos indios, otros tal. Y luego en el número 7 tenemos al fundador de IKEA. Hombre, a Ingmar Kamprad, que seguro que alguna mesa tiene su nombre. Claro, seguro, seguro. Las Kamprad. En abedul o en blanco. En abedul, en blanco o en chocolate. O en chocolate también. Y reíros de él, pero cuánto bien ha hecho este mundo ese hombre, joder. Todas las casas bonitas ahora. Eso es verdad, sí, todas iguales, son fenomenales. Todas igual de bonitas. Igual de bonitas, claro. ¿Y entonces, dónde está nuestro Amancio? Amancio está, es que claro, luego tengo una listita que es españoles, que Amancio estaría en el número 1 español, pero en el 22 del mundo, que se acerca, está presto, porque el 22 está muy bien. Y nada, y luego tenemos a Alicia y a Esther Koplovich y algunos más. ¿Alicia y Esther Koplovich computan como dos o como una? Como dos. Como dos, como van juntas, ¿no? Claro, ya no van juntas, se separaron y sus fortunas también, así que pujan por dos. Y entonces, pues nada, tenemos muchos ricos. El número... Vale. Más, sigue. Nieves. Pues bueno, más datos. Más datos que os puedo dar es que antes había 102 ricos y ahora ha pasado a 793. Y consideramos rico... Rico riquísimo. Yo creo que seguro que tiene un piso, un duplex, por ejemplo. No, eso es calderilla, hombre. Ah. Eso es calderilla. Aquí estamos hablando ya de cosas muy grandes. Gente que tiene un trabajo fijo. Es que directamente no van al trabajo, lo tienen... El trabajo no viene tienen a ni ellos. Que ir, claro, directamente. No van a la lista del paro ni nada de estas cosas. Ah, muy bien. Y una pregunta, Nieves, que siempre me he hecho, es uno de estos, por ejemplo, Bill Gates, que va, de repente va a la cuenta, al cajero y dice, a ver, pedir extracto de lo que tengo, y pone, o sea, la máquina imprime 58.000 dólares, o eso que lo tienen invertido por ahí en mil millones. Hombre, yo pienso que mucho tendrán invertido, luego tienen muchas casas por ahí, ¿sabes? ¿Quién recuenta todo lo que tienen? Eso es la revista Forbes esa, ¿no? Correcto. Pero yo creo que eso se deben ahí hacer un poco una aproximación ahí, un poco chunga. Hombre, ¿no? Claro, estamos hablando ahí de aproximaciones, pero bueno, millón arriba, millón abajo, sí. En teoría, pues poco, pues no tiene mucho que ver, vamos. Bueno, y entonces nada, deciros que de las personas de la lista, 452 han conseguido ser millonarias por sí mismas y el resto, pues, han sido fortunas, han sido afortunados, han sido bendecidos con la fortuna. Tipo, ¿pero cómo afortunados? Pues que han sido por herencias, el dinero que le ha ido llegando de herencias y de ahí invertir y tal, que les vino, vamos, de familia rica, lo que se dice. Hombre, pero una herencia a veces también te la tienes que currar, ¿no? Sí, hombre, eso está claro. Yo ahí ya no me meto, yo simplemente dejo caer los datos y luego ya jugamos con eso. Hombre, hay herencias. Claro, yo tengo claro. Las manos de mis padres, por ejemplo, igualitas. Eso es ver. Vale, vale. Se puede, y... puedes decir que es una tontería sin problema, porque hay hechos objetivos que hay que reconocer en la vida. ¿Qué, nieve? Sí, perdóname. Bien. Hay que reconocer cosas, eso está bien. Y nada, la ciudad con más ricos del mundo es Nueva York, seguida de Moscú y de Londres. Un dato muy interesante, sí. Yo el otro día vi en las noticias que Moscú había desbancado a Nueva York. Siento contradecirte. En típica noticia estas de Antena 3 ahí chunga. Bueno, está muy bien que me des ese dato en Antena. Oye, entonces la mayor parte de la fortuna del mundo se gasta en calefacción, si está todo en Moscú. En Moscú, sí, en calefacción, en vodka, en caviar, vete tú a saber. Qué sitio más feo para vivir, ¿no? Si estás forrado, te vas a Moscú. Vamos, qué feo, que seguro. Bueno, feo, bonito, porque metro parece que... Moscovitas aludidos, por favor, llamar al 91-777-3928. Y puede haber incluso muchos. Incluso podéis venir y matar al conductor del programa. Sin problema. Y si está dejación de una capital europea, no, de la muy... talla de Moscú. ¿Qué pasa, que hace frío ya? Ay, qué frío. Pues sí, bueno, sí, y nada, ¿queréis que os diga algo más? Sí, diros algo más. Venga, pues os digo que también los niños dan mucho dinero porque la escritora de... JK. Invierte en niños. Invierte en niños. No, invierte en cuentos porque la de Harry Potter... JK Rowling. Exacto, pues tiene ya una gran millonada. Hombre, ya, pero eso... O sea, es un ejemplo, digamos, un poco excepcional, ¿no? O sea, claro, sí, está claro. Pero bueno, yo estoy dando los datos de ricachones, vaya. Vale. Vale, y nada, tenemos al más joven, que es el fundador de Facebook, ahí en Internet. Sí. Y nada, y luego tenemos la fortuna, el italiano más millonario, que es el millonario más dulce del mundo, porque lleva el apellido de su abuelo, que fue el inventor de la crema de chocolate con avellanas y que en el 64 se convirtió en Nutella. Anda, ese es el más rico del mundo, digo, Italia. No, italiano. Bueno, con Berlusconi por ahí tal, pero sí, este tiene mucho... Sí, porque luego se juntó con Ferrero Rocher y Kinder y tal, y pim pam, y ahí va juntando millonites. Joder, míralos. Bueno, Nieves, míralos. Te tenemos que dejar. Guapa, vale, muy bien. ¿Algún rico más que te ha causado así especial cariño? Pues no sabría decirte. Pues no me digas, ya está. Vale, mucho mejor. Venga, un beso, guapa. Venga, un beso. Hasta luego.